Estamos recibiendo en Radio Centenario a Sergio Charquero, integrante de ADEOM La Valleja, secretario general. ¿Es así, Sergio? Buenos días. Sí, buenos días, buen día a ti y a toda tu audiencia. ¿Todo tranquilo? Bien, secretario general de ADEOM, ¿es así? Sí, secretario general de ADEOM. Bien, Sergio, ¿qué nos podés contar de este convenio que han firmado con las autoridades de la Intendencia de La Valleja? No, mañana. Sí, 19, sí, que han acordado para firmar mañana. Sí, hay un preacuerdo y un acuerdo que ya está garantizado en la firma. Bien. El acuerdo es así, 100% de IPC vencido, semestralmente. Sí. No sé si vamos siguiendo ahí, está bueno, eso es lo que hace, es una pérdida salarial. Sí. La comisión directiva mandató a 4 compañeros, uno de cada lista, de cada corriente pidiendo en avión en 4, a 3 cosas. 1, no se podía perder salario; 2, no se podía dejar puestos de trabajo en el camino; y 3, no perder ninguna de las conquistas ya tenidas. Sí. Ahí se llega a un 100% de IPC vencido, pagado semestralmente; a una recuperación salarial a partir del 1 de enero del 2022, o sea que el año que viene ya estaríamos cobrando lo que es el IPC más el 1% de recuperación salarial, más una partida fija que sería pagada el 15 de enero, más o menos, de unos 4 millones de pesos divididos entre los 912 funcionarios, 912, 918, ahora no me acuerdo bien. Sí. A dividir. ¿De dónde sale esta partida de los 4 millones de pesos? Sí. Sale de algo que hace mucho tiempo venimos reclamando de la dirección sindical, ¿no? Acá hay un rubro en las intendencias, que sepa, viste que hay un presupuesto anual, ¿no? Sí. Se presupuesta, vamos a decir, 10 pesos para los funcionarios municipales, ¿no? 10 pesos que está presupuestado. Es aquí, tú faltas un día, pierdes presentismo, pierdes todo, tiene una licencia médica, un día de paro. Sí. Y entonces nosotros decíamos, ¿a dónde va a parar ese dinero? A un rubro que se llamaba otro. Claro. Entonces decíamos nosotros, no. Son 4 millones de pesos y ya están destinados a los funcionarios. Sí, o sea, sí. Por eso es que la realidad son 4 millones de pesos, ¿no? Bien. No va en esos 4 millones de pesos, no se divide ni con los cargos gerenciales, ni con los de particular confianza, ni el escalafón Q, que son un cargo especialista, que también vendrían a ser de particular confianza. O sea, a esa gente no le corresponde, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Desde ahí, ¿qué es la cifra? No es una cifra que diga, hay 4, no, 4 millones de pesos, porque es lo que anualmente se estaría en descuento, ¿no? Bien. Para simplificar bien, para que quede bien claro, IPC vencido, el 100%, una partida que se empezaría a cobrar 1% de recuperación salarial, que empezaría de enero, porque antiguamente se empezaba en junio a cobrar, no, ahora se cobra del primero día de enero nomás, y la partida de esa fija que se estaría pagando entre el 15 y el 20 de enero de 4 millones de pesos de vida. Hoy en día, si le hacemos la cuenta, entre los 912 estaría unos 4.700 pesos, ¿no? En bruto, ¿no? ¿4.700? Sí, 4.700 para cada uno. Ahí está. Después hay que hacerle los descuentos, ¿no? Eso es, ni que tal vez que lleva, va a llevar descuento. Claro. Acá se han hecho muchas asambleas sectoriales y hay dos posiciones. Una, que sería el dinero, y la otra, hay una cantidad de compañeros que lo quieren el ticket de alimentación. Debido a la pandemia no hemos podido hacer una asamblea general, y creo que ya está pronosticada para el mes que viene, si o si se va a hacer uno, para tomar la decisión de cómo queremos ese dinero, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y ustedes qué evaluación hacen de cómo fue este proceso de negociación? Yo, conformes nunca quedarán, me imagino, pero ¿a ustedes parece que es positivo? ¿Cómo la pelearon todo este tiempo? Bueno, ¿con quién negociaron directamente? Se negoció con una comisión de recursos humanos y con la presencia del intendente y una abogada que ellos tienen acá. Ajá. Que en caso había... en un momento se dijo que no iba a haber aumento, ni iba a haber... El 100%, ni siquiera el 100% de IPC, pero los trabajadores fuimos presentando ideas, aportándole a esto lo que se llama ideas, ¿no? Sí. y fue saliendo. Por eso que salió la idea de los 4 millones de pesos, porque se viene arrastrando de los presupuestos anteriores. Claro. O sea, la en realidad, quien presentó esta idea fue el sindicato, no la administración. A medio de añadiente la aceptaron. Nosotros veníamos aumentando el IPC vencido más un 1% de recuperación. Ellos dicen que al momento ya la recuperación está, que es aumento de salario. Nosotros los trabajadores decimos, sí, no hay ningún problema, pónganle como quieran, el 1% esté en el salario, lo otro es historia, ¿viste, no? Como le quieran poner, es otra historia. Más esa partida fija que le queremos hacer otras innovaciones. A partir de que se firme este acuerdo, o sea, ahora, a partir del mes de noviembre, porque acá va a haber elecciones en el sindicato en octubre, va a haber una comisión bipartita que va a estar encargada en lo que son los aumentos consecutivos a este quinquenio, ¿verdad? El IPC no se toca, pero sí reformular. La idea es, de esos 4 millones de pesos, meter algo al salario base. Si lo posible, para todos, mucho mejor. La idea del sindicato es esa. A veces tenemos la fuerza suficiente, a veces no, va a valer quien esté en la cabeza de la del sindicato, ¿no? También esa comisión bipartita que se va a armar, esperemos que se siga así, va a tener que reformar el estatuto municipal de la Intendencia de la Valle. Nuestro estatuto municipal viene del 82, fue la última vez que lo reformaron, y tiene una cantidad de falencias, entre ellas que hay una cantidad de actividades, como por ejemplo por decirte algo, los músicos, los profesores de educación física, sí, que no están contemplados. Hay una cantidad de actividades nuevas que no están contempladas en lo que es la era laboral. Ni hablar de técnico provincialista ni nada, eso que no está contemplado, ¿no? Recién se está contemplando hace 2 años a existencia del sindicato. Sergio, ¿y cómo es la relación con la administración de Mario García? En lo que se llama relación, sí. Y por ahora es llevable, bueno. O sea, bueno, en cierto sentido. Nosotros nos hubiese gustado tener un poco más de salario, ¿no? Sí. Siempre le apostamos a más. Acá hay una cantidad de cosas que se vienen dando hace muchos años, tiempo. También esa comisión va a hacer consultas sobre lo que es la inseguridad. Nosotros estamos muy muy descontentos en esa área. Hay cantidad de actividades que para nosotros son insalubres y no están saliendo. Tenemos una carga de compañeros a los que acá se les llama zafrales, que últimamente se le ha dado por dar ayuda social, que va paralelo con el Uruguay Trabaja, que firman contrato cada 30 días, con un sueldo que a veces en su posición no llega al salario mínimo. Entonces nosotros, ese tipo de actividades, la hemos venido, queremos que se termine ese tipo de contrato, lo que nosotros llamamos chatarra o todo. Históricamente acá en la Intendencia de la Valleja se jubilan más o menos 70 efectivos por año. La idea del sindicato era que de esos 400, son más o menos unos 400 contratos que se firman mes a mes, cuando en los meses de verano y invierno suele bajar, o suele, depende de lo que se precise, y no tienen una tarea, no la palabra zafral no está designada dentro de ningún presupuesto, no dicen qué tareas desarrollan y qué no. Claro. Para explicarte bien, hoy estás de chofer, mañana estás barriendo una calle y pasado estás levantando una pared. Entonces nosotros decimos que no, que eso es inviable. Debe haber una. Entonces cada vez que nosotros ponemos esto decimos, bueno, anualmente se jubilan 70 compañeros, vamos ingresando a raíz de donde vaya faltando compañeros. Claro. Todo, no tengo que explicarle a ninguno de ustedes que el gobierno nacional está bajando, que quiere bajar un 20%. Lo que es la planilla funcional. Nosotros no estamos para nada, bueno, si 60 puestos de trabajo se van, hay que ocuparlos de alguna forma. Claro. Este tipo de trabajo zafral, bueno, definamos ¿qué es la zafralidad? Un barrio otoñal, un puente a realizar, un edificio a construir, bueno, está, pero es que esa zafra termine, ¿no? Claro, es muy peligroso aceptar que haya tanto zafralidad, ¿no? No, lo venimos planteando hace mucho tiempo. Claro. Aparte hay zafrales con 18 años, no hay un zafral con 2 meses, con 3 meses. Es algo que no hemos podido revertir de las situaciones y en este tipo de gobierno que está copiándole todo al gobierno nacional, en este momento ellos están con la idea de sacar puesto, ¿no? ¿Y la Junta Departamental ha jugado algún papel en todo este tiempo con este bueno, tema? Bueno, hoy en día, esta noche a las 19 horas, todo va a estar lo que es el presupuesto Mario Batiz, de la Asociación Mario Batiz. Está muy dividida, nosotros hemos estado hablando con los bancados, están muy divididos, incluso el Partido Nacional está muy dividido ahí adentro. Querían votar un artículo que se logró rebatir, no va a ir, que era el artículo 15, donde decía de algo de una inamovilidad. Todos sabemos que los funcionarios públicos presupuestados tenemos una inamovilidad. Estaba muy enredado ahí, para que ponerlo en ciertas partes, no se va a votar ese artículo, porque desde el sindicato hemos peleado. Ellos dicen que lo están diciendo en la opinión pública que es una mentira. Nosotros decimos que no. Esto lo que quiere decir es que mañana tú podés ser la jefa de una junta en Varela y al otro día estar limpiando un baño o estar limpiando, depende de la cara del jefe, o depende de lo que pase, la inmovilidad de los cargos. Puede ser chofer y al otro día estar de encargado, por ejemplo, de un área administrativa. Nosotros decimos que no, que cada uno tiene su carrera funcional. Y sí. Para algo está la carrera funcional, porque si no sería muy fácil. Mañana voy yo de acá, que nunca he estado, o que casi nunca he estado frente al micrófono, y me pongo a conducir el programa y lo intento hacer. No. Para algo está cada uno estudió o se preparó durante un tiempo para una carrera, llegar al cargo de jefe, y al otro día estar en un área que no es la tuya, que no es administrativa, en un escalafón obrero, no, eso no está nada de acuerdo. Para clarísimo. Nada, ¿no? Y si bien, por ejemplo, en mi caso, que yo soy chofer especialista de 6 horas, me corresponde un camión de la basura, una barométrica, al otro día de jefe junta, ¿no? Son carreras distintas, es totalmente puestas. Sí. No sé si se entiende el concepto que queremos dar. Sí, se entiende claramente. ¿Sabes qué? Es bueno. Otros argumentos, este presupuesto, que es pasamos de 13 cargos de confianza a 26. En algunos casos se legalizan. ¿De 13 a 26? Te repregunto porque se escucha medio tupido, así. No sé si está muy cerca del teléfono. Pero a ver ahora. Ahí está un poco mejor, me parece. Sí, ¿cómo dijiste? ¿Cuáles son los números que dijiste? De 13 cargos a 26. ¿El doble? El doble. En algunos casos se legalizan algunos cargos y en otros se le nombra, ¿no? Que crean sesiones con dirección y subdirector. En muchos cargos políticos, no de carrera. O sea, reducir la cantidad de gente en el Estado, pero aumentan los cargos de confianza. Sí, y con el sueldo al doble, antes eran 80 mil pesos, se van en algunos casos 180 mil. Ah, bueno. Ese está conveniente. Y me estás mendigando un 1% de aumento. Claro. A los 980 y en 18, 19 cargos, 20, vamos a ponerle 23 cargos, se va a lo que sería en nosotros en un mes. No es justo para nada. Claro. Sergio, ¿y cómo es la situación laboral? ¿Cómo está la situación laboral fuera de la intendencia en lo que es el departamento? Y acá este departamento le hace una falta una inversión pública, acá no hay inversión pública. En estos momentos están trasladando en la casa de Yago por acá para Mina, y hay un poco más de movilidad. Se está por hacer una terminal, que es lo que una batalla, un batallito, un caballo de batalla acá, lo que es las elecciones. Claro. Pero en realidad nosotros hemos salido a anunciar los cargos de confianza. Y hoy en la Junta, a todo aquel municipal que nos esté escuchando, la 19 horas vamos a estar allí, ¿no? Nosotros no estamos para nada de acuerdo, ¿no? Y menos con esos sueldos, ¿no? Sí, está claro. Bueno, es importante tener noticias de ustedes. Hablábamos antes de salir al aire que se habla muy poco de La Valleja a nivel general, salvo cuando nieva en Villa Serrana, ponele. Y lo que pasa es que por nuestra particularidad, el otro día lo hablábamos con los compañeros, que casi ningún medio capitalino nos cubre. Adriana Peña tenía la particularidad que ella salía a todos los medios. Mario Batía tiene otro tipo de es un abogado. No es tan público como la doctora Adriana Peña, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero quedamos a las órdenes nosotros para tener información de allí. Nos parece que es importante que se hable de La Valleja, que se sepa la realidad de La Valleja. Así que en eso dependemos de ustedes, que ustedes nos pasen información. Sí, yo estoy a las órdenes también cuando ustedes crean necesario comunicarse y nos comunicamos. Muy bien. Por esta vía. Un saludo a toda tu audiencia, un saludo a todos los compañeros y bueno, esta es la realidad. Esto es lo que a veces cuesta entender de por qué cuando un gobierno propone bajar salarios o subir salarios y después salen con estos cargos de confianza, ¿no? Que no es solo, ojo, vamos a quedar bien claro, no es solo en esta intendencia, en algunas otras intendencias de acá son todos a lo largo, pero entendés, también ha pasado lo mismo Maldonado, de las que se acá en la vuelta. Esto es, más bien, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Claro. Digamos un 1% que escribiría 1.000 pesos en el trabajo de algunos asalariados de acá, y sin embargo damos 80 al otro como una compensación. Terrible. Bueno. Una vez por todas creo que se habría que entrarle a ver por qué los intendentes son señores feudales de los pueblos, ¿no? Sí, y además creo eso, el trabajador queda a merced de lo que le toque. Viene una intendencia nueva y aguantá. Y aguantar. Y si logran poner ese tipo de artículo, lo que una de las cosas que más les molesta desde que nosotros pertenecemos a esta misión sindical hace 9 o 10 años, que estudiamos los presupuestos. Claro. Antiguamente yo llevo 32 años trabajando y sabíamos de qué aumento el mes de cobro. Además no sabíamos ni idea. No sabíamos de estudiar un presupuesto. Ahora se han estado estudiando, hay compañeros que se han preparado, compañeros que nos han dado una mano, y vemos todo este tipo de regularidades, ¿no? La transformación de fondos famosa, el rubro otros. No hay rubro, por ejemplo, para decirte algo de seguridad laboral. Ella es la empresa más grande del departamento. Muy bien. Bueno, Sergio Charquero, muchas gracias por hoy y quedamos en contacto de aquí en más. Después nos pasan novedades que surjan de esta actividad que decías de hoy a las 7 de la tarde. A las órdenes y muchas gracias por la entrevista. No, gracias a vos. Dale. Chau.